Pero les quiero contar una ocasión en donde hice un negocio del cual no estoy muy orgulloso. Y me acuerdo que estaba yo joven y andaba, era un adolescente y andaba en mi bicicleta, ahí en mi barrio. Y en eso llegó un joven, un hombre, un adulto joven, y se me dijo, ven, ven. Le dije, ¿qué pasó? Ven, ven. Y me acerqué, le dije, ¿qué quieres? Me dijo, mira, y me enseñó un anillo de oro, grande, voluminoso. Y me dijo, fíjate que ando en una emergencia bien grande, una necesidad. Y pues ando sacando dinero de donde se pueda porque ando bien urgido de dinero, tengo una emergencia. Y me siento forzado a vender este anillo que me heredó mi abuelita. ¿De veras? Ya estoy tan urgido que el que me dé 50 pesos ahorita se lo vendo, el primero. Y tú fuiste el primero que vi, pues dije, le voy a preguntar a ese. Este fácil vale 1,000 pesos, me dijo. Y ay, ay, ay, no, pues no tengo. No tienes nada, pídele a tus amigos. Pues tengo poquito, pero no, ¿cuánto traes? No, pues no. Dice, mira, estoy tan urgido, dame todo lo que traigas. Te lo quedas, para que veas qué grande es mi urgencia. Dije, este es el negocio de mi vida, dije yo. Saqué todo lo que tenía, conseguí prestado y le di el dinero. Dice, híjole, me amolaste. Dice, nomás por la necesidad que tengo. Te lo, ahí está, pues ya. Me transeaste casi, me dijo. Y se fue, según él, bien derrotado. No, yo estaba bien orgulloso del negociazo que acababa de hacer. No, pues con todo el orgullo que tenía, ya no quise seguir en la bicicleta, me fui para la casa derechito. Y llego con mi mamá y le digo, mamá, ¿qué crees? Hice el negocio de mi vida. ¿Por qué? Mira, me vendieron un anillo de oro por 50 pesos. Ni los ajustaba, le di como 45. Mi mamá ya cuando yo nomás le hizo así, dijo, ay, a ver, me dijo, mira, bien brilloso, me dijo, vamos a ver tu anillo de oro, tráeme un pedazo de papel, me dijo. Y le traje un pedazo de papel. Fíjate tu oro, me dijo. Y talló en el papel, todo rayó como verde. Parecía gis verde. Dije, ah. Dice, esto no es oro, mijo. Si te fue bien, es cobre, me dijo. Esto no vale ni 5 pesos, te transearon. ¿Soy el único que ha sido embaucado alguna vez? Que ha hecho un negocio que creía que estaba haciendo el negocio de su vida y terminó. Bueno, yo sé que no soy el único, porque a veces visito casas. Y cuando visito algunas familias veo que hay máquinas de hacer ejercicio costosas allí y digo, otro. O veo frascos de vitaminas superpower que curan todas las enfermedades por ahí en una gaveta, digo, otro. O sea, nosotros todos hemos sido en algún momento embaucados por algún tramposo. Y nosotros estábamos seguros que estábamos haciendo el mejor negocio de nuestra vida. Así que si usted puede aprender a hacer negocios, pues aprenda de sus errores y aprenda a hacer negocios. No importa del negocio en el que tú te metas, en el que seas engañado y quiebres o fracases, porque eventualmente te puedes reponer. De un mal negocio, como quiera, por grande que parezca, te puedes reponer. Pero ¿qué tal si la inversión que tú haces no es en algo terrenal, sino es para la eternidad? Y las inversiones que tú haces en función de lo eterno fracasan, allí sí no hay remedio. Porque un fracaso en tu inversión eterna es eterno, es una pérdida para siempre. En la Biblia hay registro de una vez en donde Jesucristo le habló de él, un negociante, a sus discípulos. Y esto está en Lucas capítulo 15. Todos a Lucas 15. Bueno, está en Lucas 16, pero les voy a llevar a Lucas 15 porque ahí empieza el contexto de esta historia. Busque Lucas 15. Jesús dio esta parábola en el capítulo 16 que se llama, pues, el administrador infiel. El administrador astuto le llaman también en otras versiones. Pero antes de ir al capítulo 16, tenemos que entender por qué Jesús va a hablar de esto. En el capítulo 15 de Lucas, Jesús dice, muchos recaudadores de impuestos y pecadores se acercaban a Jesús para oírlo, De modo que los fariseos y los maestros de la ley se pusieron a murmurar: este hombre recibe a los pecadores y come con ellos. Entonces, él entonces les contó esta parábola. ¿A quién se las contó? ¿A quién? A los fariseos y a los maestros de la ley. Tenemos que ir agarrando el hilo de la historia para captar. Jesús, en el Evangelio de Lucas, se nos presenta como el Señor Jesús. Uno de los distintivos del Evangelio de Lucas es la compasión que tiene el Señor Jesús y el deseo de salvación que tiene para todos los que son marginados. En el Evangelio de Lucas, como en ningún otro, vienen historias acerca de los recaudadores de impuestos, que también se les llama publicanos. Y todas las veces que se menciona a los recaudadores de impuestos en Lucas, se hace de manera positiva. En Lucas se habla de las mujeres que eran despreciadas o relegadas en la cultura judía en los tiempos de Jesús, como en ningún evangelio. El Evangelio de Lucas es una pieza maestra donde se demuestra el amor y la compasión que Jesús tenía por los marginalizados. También por los ricos, no los despreció, pero hay un énfasis en los perdidos, en los que la comunidad consideraba perdidos. Así que como los fariseos se sentían ofendidos de que Jesús se relacionaba con esas personas, entonces Jesús, en respuesta a la actitud negativa de los fariseos, nos da varias historias en el capítulo 15, varias parábolas. Da él en respuesta en el versículo 3, dice: él entonces les contó esta parábola. Y les dio la parábola de las 100 ovejas, que algunos de ustedes conocen. Y luego más adelante en el versículo 8 dice: o supongamos, o sea, o sigue hablando hacia las mismas personas. ¿Están conmigo hasta aquí? Y les da una segunda parábola, la de la moneda perdida. Y en el capítulo 15, versículo 11 dice: continuó Jesús, dice la Nueva Versión Internacional. ¿Continuó hablando con quién? Con los mismos, hablándoles a ellos. Y todo el capítulo 15 tiene una idea central y es que Dios, que en los cielos hay fiesta cuando un pecador se arrepiente. Que Dios se alegra cuando un pecador despilfarrador de los bienes que Dios le ha dado se arrepiente. Y eso es de lo que habla la parábola del hijo pródigo, de la cual, por cierto, yo hablé hace como 2 meses. Si usted quiere oír una enseñanza completa de esa historia, solicítela en la tarjeta de conexión, pida copia de CD de la historia del hijo pródigo. Entonces, cuando llegamos al capítulo 16, versículo 1, Jesús acaba de hablar con los fariseos. Acuérdense que lo rodeaban multitudes. Y entonces dice Jesús, capítulo 16, versículo 1, Jesús contó otra parábola a sus discípulos. Y aquí cambia Jesús de atención. Estaba hablándole a los fariseos, a los religiosos, a los que no le creían y lo despreciaban por juntarse con los pecadores. Y ahí estaban los discípulos. Ya me imagino los discípulos cuando Jesús le estaba diciendo estas historias a los fariseos. Los discípulos estaban diciendo: qué bueno que les dijo, para que se eduquen. Y ahora Jesús va a voltear con los discípulos. Y dice en el versículo 1, Jesús contó otra parábola. ¿A quién? Lucas 16:1. Espero que haya traído Biblia y ahí lo puede seguir. A sus discípulos. Esta lección que hoy vamos a aprender no es para todos. ¿Para quién es? Es para los discípulos. ¿Qué es? ¿Quién es un discípulo? Porque algunos tal vez se preguntan: ¿y quién es un discípulo? Un discípulo es una persona que ha decidido seguir a Cristo. Pero no solamente ha decidido seguir a Cristo, es una persona que ha decidido seguir a Cristo sin reservas. Porque Jesús habló de esto. Él dijo: el que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Ser discípulo en los tiempos de Jesús era seguir a un maestro, pero Jesús subió los requisitos para los que fueran sus discípulos. Él no dijo: yo soy como todos los maestros, el que quiera ser mi discípulo, pues que me siga. No, Jesús dijo: el que quiera ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, que tome su cruz cada día y me siga. Entonces, esta enseñanza no es para todos, es para los discípulos de Jesús. Si usted está considerando ser discípulo de Cristo, entonces esto le va a servir para que se dé una idea de algunas de las expectativas que tiene Jesús de los que quieren seguirlo. Y si usted dice que usted ya sigue a Jesús, entonces aquí usted va a tener una oportunidad de oro de comprender mejor lo que su maestro espera de usted, su amo y Señor, que es Cristo. Ahora, vamos a ver la parábola en sí. Vamos a aprender primero las lecciones que tiene la parábola del versículo 1 al 8 y luego las tres aplicaciones que Jesús va a hacer de la parábola, versículos 9 al 13. ¿Están listos conmigo? Vamos pues al texto. Versículo 1 dice que les contó una parábola a sus discípulos y les dice: un hombre rico tenía un administrador a quien acusaron de derrochar sus bienes. Aquí vemos la conexión entre esta parábola y la anterior, que fue la del hijo pródigo. Porque en el versículo 13 del capítulo 15 ya se nos dijo que había un joven que le pidió a su padre su herencia y su padre le dio su parte, agarró su parte de la herencia y se fue. Dice, y allá en un lugar lejano, en un país extranjero, este joven pródigo desperdició, derrochó. Y ahora se nos habla de otro derrochador, pero ahora es un administrador. Un administrador en los tiempos bíblicos, en los tiempos de Jesús, era una persona que muchas veces incluso había nacido en la propiedad del amo y había sido criado y conocía todas las tareas de la casa y después era puesto sobre todos los demás criados y esclavos para que él les administrara la comida y los recursos que tenían necesidad, de los que tenían necesidad para que hicieran sus labores cuando el amo no estaba presente o cuando el amo no quería estar supervisándolos. Para eso ponía un administrador, o otros le llaman un mayordomo, o sea, un criado mayor encima de todos, al frente de toda su casa. Y aquí tenemos uno de esos. Sorprendentemente se nos dice que este hombre, este administrador, fue acusado de derrochar sus bienes. ¿Qué es derrochar? ¿Qué es derrochar? Es exactamente. Derrochar significa usar para él mismo lo que se le dio para otros, para cuidar lo ajeno, usar lo ajeno para su propio placer o beneficio. ¿No es eso derrochar? ¿Dónde está la quincena, marido? Bien borracho. ¿Qué hizo? Derrochó lo que era para sostener a la familia en cosas para él. Derrochar. Y este hombre era administrador, no era dueño. Entonces, como administrador, ¿quién era el dueño de las cosas? El amo. Pero este era derrochador y lo que el amo le encargó para que hiciera o funcionar la hacienda, se lo empezó a gastar en él mismo. Y dice entonces el versículo 2, así que lo mandó llamar y le dijo: ¿qué es esto que me dicen de ti? Y dos palabras siguen. Si está siguiendo conmigo la Nueva Versión Internacional, esas dos palabras son: rinde cuentas. Rinde cuentas. ¿Qué le dijo? ¿Qué le dijo? Ahora, obviamente, esto es una parábola. Y parábola significa que es una historia de la vida cotidiana que Jesús usa para dar una enseñanza espiritual. Es una historia de la vida cotidiana que Jesús usa para dar una enseñanza espiritual a sus discípulos. Y le está diciendo, llamaron al administrador y le dicen, rinde cuentas. Te recuerdo, tú, discípulo de Cristo, vas a rendir cuentas. Vas a rendir cuentas. Dios te va a pedir cuentas. Un día, a ti y a mí, Dios nos va a mandar a traer y va a decir, hagamos cuentas tú y yo. Y dice ahí el texto, rinde cuentas de tu administración porque ya no puedes seguir en tu puesto. Entonces ahora llega la crisis para el administrador y dice, ¿qué voy a hacer? Y dice el 3, el administrador reflexionó, ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón está por quitarme el puesto? Y va a decir dos cosas, hay dos consideraciones que él va a hacer en su mente. La primera, no tengo fuerzas para acabar, no tengo fuerzas. Literalmente está diciendo, ya no puedo hacer lo mismo que antes podía. Ya no puedo hacer lo mismo. Hace poquito yo me puse a trabajar en la yarda de mi casa. Dije, ¿eso qué? ¿Eso qué? Y fui allá a la tienda, dije, voy a rentar una máquina de ese rototiller para sacar todo. Dije, no, ¿para qué? Además es mi día libre. Voy a trabajar como los machos, dije yo. ¿Qué es? Sacar unas hierbas ahí, quitar ese pasto. ¿Qué? Una casa de 50 años que nunca le habían quitado la yarda. No hubieran visto. Y como yo no sé de estos, negocios, pues no, no, nunca regué el agua, ni le dije a mi esposa, ni nunca regué con agua la tierra, ni le dije a mi esposa que lo iba a hacer, ella andaba haciendo otras cosas y me puse yo solo temprano, ese día que era mi día de descanso, no hubieran visto. Estaba pesado. Todavía traigo ampollas y traía guantes. Yo sé que están pensando, ah, qué pastor tan delicadito, qué bueno para que se eduque. Pues sí, hago otras cosas, ¿verdad? Pero eso casi no. Y me di cuenta, para sorpresa mía, mi mente me decía, no, pues si yo he trabajado bien duro, si cuando yo era más chavo cargaba cemento y de todo hacía. Sí, pero ya no estoy tan joven como yo quería. Como mi mente me decía adentro, ya me di cuenta que el cuerpo ya empezó a. Aunque no se me nota, no soy tan fuerte. Las fuerzas pasan. Amigos, las fuerzas van a pasar. No siempre vas a poder hacer cosas para Dios. Ya, porque ya saben por dónde va la pista. No siempre vas a poder hacerla, no, no siempre vas a poder servir al Señor. No siempre vas a poder hacer cosas para Dios. Las fuerzas van a pasar. Peor, si no te preparas. Si no eres prudente, la vergüenza viene. Ahí el hombre dice, no tengo fuerzas para acabar y me da vergüenza pedir limosna. La vergüenza. Entonces, dice ahí, tengo que asegurarme, dice, tengo que asegurarme de que cuando me echen de la administración haya gente que me reciba en su casa. Ya sé lo que voy a hacer y se le ocurre un plan maestro. Él quería asegurar que iba a tener trabajo en el futuro. Y aquí va el plan. Versículo 5, llamó entonces a cada uno de los que le debían algo a su patrón. Al primero le preguntó, ¿cuánto le debes a mi patrón? 100 barriles de aceite, le contestó él. El administrador le dijo, toma tu factura, siéntate enseguida y escribe 50. Luego preguntó al segundo, ¿y tú cuánto debes? 100 bultos de trigo, contestó. El administrador le dijo, toma tu factura y escribe 80. Imagínese, no, pues amigazo, amigazo, si se te ofrece algo, me avisas, ¿eh? Me bajó 20. Amigazo, me hiciste un descuento del 50%, me ahorraste como 2 años de deuda. Si se te ofrece algo, me avisas, es la idea, no lo dice el texto, pero es la idea. Se está congraciando con estos. Parece, da a entender Jesús en la parábola de que, aunque el hombre fue confrontado, tuvo un margen de maniobra, quizás en lo que entregaba toda su administración al nuevo administrador, se puso listo y le habla a los clientes y les rebaja la deuda. Ahora ya viene el cierre de la parábola. El versículo 8 dice, pues bien, el patrón elogió al administrador de riquezas mundanas por haber actuado con astucia. Es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos que los que han recibido la luz. Fíjese bien, este administrador fue doblemente infiel. Primero fue infiel porque derrochó lo que no era suyo, gastando para su provecho, lo que era para distribuir. Y segundo, porque pues hizo negocios chuecos con la deuda del patrón, era el negocio del patrón, no era el negocio de él, así que dos veces fue infiel. Así que el patrón no está elogiando la infidelidad del administrador, ni tampoco Jesús, sino que está elogiando la astucia, la sagacidad con la que él reaccionó ante la amenaza de perder su trabajo. Y Jesús dijo ya no en la parábola, sino dice allí en el versículo 8, ahora Jesús decodifica, descifra el significado de la parábola, cuando dice, es que los de este mundo, ahora Jesús nos dice en primer lugar, el administrador infiel representa a los de este mundo. Los que nosotros llamamos los que no son discípulos, los que no son salvos, los que pueden ser religiosos, pueden ser incluso reverendos, ministros religiosos, pero que no siguen a Cristo como ya lo he descrito, que no tienen a Cristo como su amo y su Señor y su Salvador, que no se niegan a sí mismos ni toman su cruz cada día ni lo siguen. Esos que viven para ellos mismos son los que quedan ilustrados con el administrador infiel. Si usted está aquí, pero usted no sigue a Cristo, usted es ese administrador infiel. Usted es esa administradora corrupta en la parábola. Jesús dice, es que los de este mundo, en su trato con los que son como ellos, son más astutos. La palabra astucia, otras versiones traducen sagacidad, es una palabra que literalmente significa entendimiento. Fíjense qué triste lo que Jesús está diciendo. A veces la gente que no me sigue, la gente que vive aquí en el plano terrenal, tiene más entendimiento de la importancia de prepararse para el futuro que los, y luego dice ahí, son más astutos que los que han recibido la luz. Entonces, ¿quiénes son los que han recibido la luz? Los discípulos. Los discípulos de los que viene hablando en el versículo 1. Si usted se considera discípulo, entonces usted es de los hijos de luz. Y si usted no se considera discípulo, pues es como el administrador. Usted es de los de este mundo, que viven para disfrutar de este mundo. Y no necesariamente todo lo que se disfruta en este mundo es malo, pero simplemente es temporal. Bueno, Jesús está diciendo que a veces la gente que no lo sigue, entiende más de la importancia de prepararse para el futuro que ni los hijos de Dios. Eso es lo que está diciendo. Para ustedes que se creen mejores que las personas que están sin Cristo. A veces ellos entienden mejor, dicen, no, pues yo un día voy a ser viejito, y están ahorrando para su jubilación, porque ese es el futuro para ellos, ese es el futuro. O le voy a dejar una casa a mi hijo, ese es el futuro para una persona que no tiene al Señor. Disfrutar lo más que puede en esta vida y dejarle unas cosas, un legado a sus hijos. Pero los que dicen creer en la eternidad, a veces decidimos y vivimos de una manera como que no entendiéramos que hay un futuro. Que viene un día un juicio donde se nos van a pedir cuentas y que va a haber recompensa o reprensión. Ahora vamos a ver las tres aplicaciones que Jesús le da a la parábola. Número 1, versículo 9. Por eso les digo, que se valgan de las riquezas mundanas para ganar amigos, a fin de que cuando éstas se acaben, haya quienes los reciban a ustedes en las viviendas eternas. Y la primera aplicación que hace Jesús allí es muy sencilla. Literalmente el texto, literalmente la traducción de este versículo debe de ser: determínense a hacer amigos con las cosas, con los recursos materiales que normalmente se usan para las cosas injustas. Las palabras de Jesús son una orden, es un imperativo aoristo para los que saben de gramática del texto griego. Esta construcción gramatical significa que es una orden definitiva, es conságrate a esto en tu vida. Eso significa este tipo de mandatos. Conságrate a esta causa en tu vida. Y la consagración a la que Jesús le está diciendo a los hijos de luz es: toma la decisión radical y definitiva de que las cosas que tienes, tus recursos, no son tuyos, sino que eres administrador. Los uses para hacer amigos, pero no amigos nada más para la vida temporal, sino amigos para las moradas eternas, para la eternidad. La palabra viviendas aquí en la Nueva Versión Internacional es la palabra tienda, tienda de campaña, tabernáculo. Cuando nosotros tenemos verano aquí en Estados Unidos, es costumbre salir de vacaciones a acampar. La mayoría de las personas lo hacemos. Hasta los que no teníamos costumbre, aquí la agarramos. Va uno, compra su tienda de campaña o pide una prestada y se emociona la familia porque va a salir a tener un tiempo alegre con amigos y acampan. Jesús está diciendo, discípulos, no se escandalicen de los fariseos porque no son compadecidos. Ustedes, prepárense para el futuro. Va a haber un tiempo alegre en el futuro. Usen lo que ya se les entregó. Dios les ha dado a ustedes recursos. Úsenlos no para derrocharlos nomás en ustedes. Deben usarlos, deben consagrarse a hacer amigos, a ganar gente para Cristo, para que cuando te mueras y llegues al cielo, haya quien te esté esperando con los brazos abiertos. Segunda aplicación, versículo 10 al 12. El que es honrado en lo poco, esa palabra honrado, literalmente, como dice la nota J en la Nueva Versión Internacional, tiene una pequeña J, esa palabra honrado, y al pie de la página dice, honrado, literalmente, dice más alentito, fiel. Así que se puede leer, el que es fiel en lo poco, también lo será en lo mucho. Y el que no es íntegro en lo poco, tampoco lo será en lo mucho. Porque por eso, si ustedes no han sido fieles, honrados, en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Y si con lo ajeno no han sido honrados, ¿quién les dará a ustedes lo que les pertenece? Segunda aplicación. Debes ser fiel en lo poco. No vas a ser fiel cuando tengas más si en lo que tienes ahora no eres fiel. No te engañes, no vas a ser mejor después de lo que eres ahora. Tienes que aprender a ser fiel en lo poco. En la casa, tienes que ser fiel en la casa. En la escuela, estudiante, tienes que ser fiel en lo poco. Tienes que ser fiel en la iglesia, cristiano, tienes que ser fiel en lo poco. Porque en las cosas, en la fidelidad, en las cosas pequeñas, va a determinar la confianza que Dios va a tener en ti para las cosas grandes del futuro. Y la aplicación específica que Jesús hace en el versículo 11 cuando dice, por eso si ustedes no han sido fieles en el uso de las riquezas mundanas, ¿quién les confiará las verdaderas? Si nosotros con las cosas que recibimos en esta vida materiales, las usamos solamente para nuestra subsistencia y nuestra manutención y nuestro deleite, no somos fieles en lo poco. Eso es lo que está diciendo Jesús. Jesús está diciendo, usen lo que les di para ganar otra gente para el reino de Dios. La mentalidad secular dice, lo que tienes tú es tuyo, disfrútalo porque difícilmente vas a tener más. Pero la Biblia dice que el que da semilla al que siembra, aumentará tu semilla. Dice eso en 1 Corintios. Y lo que está diciendo en ese pasaje Dios es, todo lo que tienes yo te lo di. Y no te lo di nada más para que tú sobrevivas, sino para que lo uses para que más gente oiga el Evangelio. Y si tú gastas lo que yo te di para que más gente oiga el Evangelio, para que el reino de Dios crezca, yo te voy a dar más. No te va a faltar. Ahora cada creyente decide si le cree a Dios o desconfía de Dios. ¿Cómo sabemos si alguien le cree a Dios o desconfía de Él? Pues por las decisiones que toma. ¿No es cierto? No se trata que la iglesia fiscalice a los cristianos, no es de la iglesia, es el creyente que entiende. Entonces dice, ¿qué voy a hacer? Y por último, la tercera aplicación, entonces dije, la primera aplicación, conságrate a ganar gente para Cristo, con todo lo que Dios te ha dado. Segundo, sé fiel en lo poco. Voy a aprovechar para hacer una mención importante. ¿A qué horas empieza esta reunión? A las 11, ¿verdad? Si tú trabajaras para un patrón aquí en la tierra y entraras a las 11, ¿a qué horas llegarías? No estoy tratando de hacerles sentir culpables. Estoy tratando de ayudarles a ver cómo muy fácilmente nosotros, en lo pequeño, en lo poco, no somos fieles. En las cosas pequeñas, empezamos y Dios aumenta nuestra vida, nuestro nivel de influencia. Por último dice el versículo 13, ningún sirviente puede servir a dos patrones, menospreciará a uno o amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará a otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Dos veces se usa la palabra servir, y las dos veces aquí servir significa servir como esclavo. Donde dice patrones, literalmente dice amo. No puedes ser esclavo de dos amos. No puedes ser esclavo de dos amos. ¿Puedes? ¿Puedes ser esposa de dos maridos? Ay, así me siento, pastor. Por eso lo dije. No puedes ser esclavo de dos amos. No puedes. Y luego se usa también dos veces en este versículo la palabra otro. En griego hay dos palabras diferentes para decir otro. Otro de la misma categoría y otro de diferente categoría o naturaleza. Y aquí habla de diferente. No son de la misma naturaleza Dios y las riquezas. Si quieres servir a las riquezas, vas a ser esclavo de un amo muy cruel. Pero si eres esclavo de Dios, entonces vas a aprender y poder administrar los recursos que tienes para ser productivo. Amigos, cuando yo era más joven, porque todavía me considero joven, Cuando descubrí este principio, fue una de las cosas que más me motivaron. Después de haber conocido el amor de Cristo, que dio su vida para perdonar mis pecados, este principio de que yo no quería que mi vida fuera un desperdicio, sino yo quería que cuando yo llegara al cielo, mi vida hubiera servido para ganar a otros para Cristo. Este pensamiento, cuando llegó a mi vida y con ese golpe sacudió mi alma, dije, si yo muero, ¿qué le voy a entregar a Jesús? ¿Qué le voy a dar? Todo lo que Él me ha dado a mí, ¿y en qué lo he usado? ¿Solo para mí? Y yo le dediqué mi vida al Señor. Le dije, Señor, yo quiero usar todo lo que tú me has confiado de uno o de otro modo para contribuir, para que otra gente llegue a conocer el Evangelio. Y cuando yo muera, Señor, haya quien me reciba. En la parábola dice que el mayordomo infiel dijo, ¿qué voy a hacer cuando se me acabe mi trabajo? Cuando él dijo se me acabe, Jesús no está refiriéndose a que se le iba a acabar el trabajo, sino la aplicación es, se nos va a acabar la vida en este mundo. Un día se nos va a acabar la vida. Se nos va a acabar la chamba aquí en la tierra. Y cuando se acabe, ¿voy a pasar vergüenza? ¿Ya cuando no tenga fuerzas? Pero el que prevé hacia futuro dice, todo lo que me has dado, Señor, lo rindo a tus pies. Te voy a servir de uno o de otro modo con cada cosa que me has confiado para que otra gente pueda llegar a conocer de ti, Señor.